Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un auténtico placer estar con todos ustedes una nueva noche de sábado para seguir disfrutando de la sabiduría de nuestros invitados y de la historia. En este programa un tanto redondo, número 250, les hablaremos de lo siguiente. En la primera parte les vamos a hablar de celtas, de literatura y de mitos. Es indudable que tenemos un gran pozo cultural romano y de otras muchas culturas. La celta es una de ellas, tal vez la más antigua, que ha marcado la idiosincrasia de los ibéricos. Y para hablar de este asunto tenemos a una auténtica eminencia, a Martín Almagro Gorbea. Después de escuchar a este primer invitado, nos van a permitir que invitamos una entrevista antigua, pero es que al tratarse de celtas y concretamente de una de las entrevistas más descargadas, queríamos ofrecérselo para que quedase un programa completo en cuanto a lo celta se refiere. Les hablaremos en esta segunda entrevista de la cultura celta en general. Vamos a profundizar bastante. Y en tercer lugar les vamos a hablar de gripe, de historia y de muchas otras cosas con la escritora Empar Fernández. Ella ha profundizado en el asunto y nos dará todos los detalles de este momento histórico. Por cierto, que no lo he dicho, la segunda entrevista estaremos con el escritor Manuel Velasco, un gran conocedor de la cultura celta. Y les agradecemos, como siempre, si nos dejan comentarios, valoraciones en plataformas como iVoox, iTunes, Spreaker. Muchas gracias por estar ahí, por descargar el programa y por dejar mensaje, por dejar me gusta, todos los likes, las valoraciones de 5 estrellas, en fin. Gracias, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Para contactar con nosotros, el email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, las recordamos como todas las semanas, en Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Como todas las semanas, en los controles, Néstor Betancor, y en la selección musical, Daniel. Y reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Capital Radio. Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Tengo una idea en mente y no acabo de aterrizarla. ¿Una idea de negocio? Sí, pero no sé cómo comenzar. ¿Y por qué no escuchas After Work en Capital Radio? Allí siempre va gente que cuenta sus experiencias de empresa, en lo que han acertado, en lo que se han equivocado. Tal vez encuentres inspiración escuchándoles. ¿Ah, sí? ¿Cómo has dicho que se llama? After Work en Capital Radio, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde con Eduardo Castillo. Oye, pues suena bien. Merece la pena. De todas formas, trae una servilleta y cuéntame ese proyecto de negocio. After Work. Compartimos experiencias, compartimos buenas ideas. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Y Isaac Castro, premiado por el MIT desde Davos. Pero ya no va a tener sentido nunca más estudiar ciencias duras, sino que va a ser todo transversal. Silvana Buljan, CEO de Buljan & Partners. Cuando ya empezamos a estructurar nuestras empresas, muchas veces perdemos esta visión del cliente porque empezamos a tener unas gafas corporativas en vez de las gafas del cliente. Carlos Emilio Gómez, responsable de Waze en España. Pero el Burning Man es como el tubo de escape creativo, artístico, más libertario o más liberal, donde todo Silicon Valley pues va allí. Capital Radio, te escuchamos. Este mes, Despertaferra Contemporánea se sumerge en la más candente actualidad con un monográfico sobre la guerra civil en Siria. Conoce las claves del conflicto que va a configurar el futuro del convulso Oriente Próximo y los equilibrios de poder entre las potencias internacionales, pero que sobre todo ha desencadenado el mayor drama humano de nuestro siglo. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Capital Radio. Despierta la economía. Ágora, historia en estado puro. Les invitamos en los próximos minutos a que nos acompañen a un viaje fascinante. Probablemente acudan a ferias, fiestas populares, donde se tenga un tanto desvirtuado lo relacionado con el mundo celta. Hoy vamos a profundizar en este asunto centrándonos en el imaginario, los mitos y la literatura en España relativa a los celtas. Así se llama un libro publicado por Martín Almagro Gorbea, que hoy está con nosotros. Él es arqueólogo y ha sido catedrático de la Universidad de Valencia y de la Complutense en Madrid y director del Museo de Ibiza y del Museo Arqueológico Nacional y de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Podríamos seguir leyendo su currículum durante bastante tiempo, pero es un placer que esté aquí con nosotros. Bienvenido a Ágora Historia. Pues muchas gracias y un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, para comenzar le formulo la misma pregunta que da título a la introducción de su libro, que no sé si lo he dicho, lo vuelvo a repetir, está editado por Almuzara. ¿Existe la literatura hispano-celta? Pues aunque parezca mentira, existe una larga tradición de literatura celta que llega desde la Edad del Bronce prácticamente hasta nuestros días. Lo que pasa es que con alguna excepción, como Joaquín Costa a fines del siglo XIX, ha sido prácticamente ignorada por los especialistas, tanto en historia de la literatura española como también por los arqueólogos, por desconocer dónde estaban los restos de esa literatura. ¿Dónde debemos encontrar los orígenes de la literatura celta? Pues, como es una literatura de larga duración, en muy distintos sitios. Por ejemplo, en las imágenes que pintaban los celtas, que como no sabían escribir, pasaba como en el románico. A través de imágenes explicaban la vida de sus héroes, como el románico se explicaba a través de imágenes la vida de los santos. Luego, en otra parte, en tradiciones que han perdurado en el imaginario, en la imaginación popular, en los mitos populares, en las leyendas. Por ejemplo, las leyendas sorianas de Gustavo Adolfo Bécquer, que muchos hemos leído, son todo leyendas celtas, prácticamente con muy pocos aditamentos, simplemente con un halo romántico que le dio el escritor. Y luego muchas leyendas, muchos cuentos populares, muchas tradiciones populares de la reina Mora, no es Mora, quiere decir la reina del más allá, eso viene del imaginario, de la forma de ver el mundo de los celtas, que creían que el mundo estaba lleno de espíritus animados en los árboles, en las piedras, en las fuentes, que formaban parte, interaccionaban con su vida diaria. La tradición celta mejor conservada es la irlandesa, hay literatura celta en Irlanda, en la antigua Britania, en Bretaña. ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre ellas? Pues prácticamente los temas son muy similares, a veces los héroes, los protagonistas también, porque todas ellas vienen de una misma tradición celta, que a su vez era una tradición indoeuropea, paralela, por ejemplo, a la épica de la Ilíada de Homero, que todos conocemos. Entonces, a través de las comparaciones de unas con otras, con muy poquitos restos que quedan en la literatura celta de España, de la península ibérica, podemos reconstruir lo que nos falta. Es como si te dan una película en imágenes. En cuanto tú ves una imagen o dos de Casablanca, eres capaz de reconstruir prácticamente toda la película. Pues lo mismo pasa con estos sistemas de reconstrucción de la literatura perdida. Uh-huh. Otra literatura, la hispanocelta, ¿se trata de la más desconocida? Bueno, lo mismo se podría decir, por ejemplo, de la galocelta. Los galos, que vivían en Francia y en algunas partes de Alemania, también tuvieron una muy rica literatura, que nos quedan algunos episodios que han recogido autores clásicos. Pero habría que hacer el mismo trabajo que hemos hecho en este libro respecto a la literatura de Hispania para reconstruirla. Es cierto que se han perdido, pero serían literaturas probablemente incluso más ricas que la literatura irlandesa, porque además tendrían más influjos del mundo mediterráneo, del mundo griego o del mundo romano, que siempre revitalizan esas antiguas tradiciones ancestrales. Uh-huh. ¿Dónde encontramos los restos de la literatura celto-hispana? Pues ya lo he comentado, que a veces en unas imágenes de cerámicas de Numancia o en una fíbula o un anillito con una escena que podemos encontrar en cualquier sitio de España, pero también en tradiciones, por ejemplo, en San Andrés de Teixido, en Galicia. Tú vas de morto que no foi de vivo, es decir, donde vas muerto si no vas vivo, están creyendo en la metempsicosis, en que vuelves como un animalito, como una hormiga, como un ave, si no has sido vivo. Esas creencias vienen de hace muchos miles de años, y es lo que conocemos como imaginario celta. Entre otros casos también se podría decir, por ejemplo, el famoso Santiago Matamoros, el caballero celeste que aparece de repente y derrota a los enemigos. Tiene paralelos en todo el mundo indoeuropeo, y a su vez, de este imaginario sale Don Quijote de la Mancha, que no es más que la ironía finísima de Cervantes contra este imaginario irracional que venía de tiempos ancestrales. Uh-huh. Nos hablaba hace un momento de las imágenes, claro. En este caso estamos hablando de literatura y hablaba de las cerámicas. Por lo tanto, debemos considerar a la iconografía celta como literatura en imágenes, ¿verdad? Claro, era un cómic. Lo que hoy día es un cómic. A través de las imágenes a veces se transmite con mucha más fuerza que a través de los textos. Hay un proverbio chino que todos hemos oído alguna vez: una imagen vale más que mil palabras. Y entonces, uh-huh, sabiendo combinar unas veces imágenes, otras tradiciones populares, otras una leyenda que nos contaba nuestra abuela y que viene de tiempos ancestrales porque ella se la contó su abuela, y así sucesivamente, y así viene desde cientos de años, a veces estas creencias duran mucho más que los cambios políticos y los cambios culturales, porque se transmiten de padres a hijos en procesos de larga duración prácticamente sin cambios, simplemente adaptándose a las modas de la época. Uh-huh. Estamos hablando con Martín Almagro Gorbea, es autor de Los Celtas, Imaginario, Mitos y Literatura en España, un libro editado por Almuzara. ¿Qué nos puede contar sobre los poemas épicos celto-hispanos de la antigüedad? Bueno, pues es muy interesante que cuando empezamos a leer mitos que todos hemos conocido, como el de Gárgoris y Abis, que es el origen de Tartesos, otros mitos que hemos documentado a través de imágenes que aparecen, por ejemplo, el cazador funesto, que son mitos que se relacionan con tradiciones en toda Europa, en que las noches de tempestad, si te metes en un bosque, crees oír, ellos creían que lo oían, jaurías de animales con un caballero que persigue algún animal o algún espíritu, son tradiciones que estaban vivas en muchas partes de Europa. Y entonces esas son tradiciones de la antigüedad, porque están documentadas por testimonios que nos vienen de la antigüedad. También los autores clásicos cuentan que, por ejemplo, en los funerales de Viriato, sus guerreros cantaban con ritmo himnos elogiando sus acciones. Bueno, pues eso es una poesía épica que luego vemos al inicio de la Reconquista, que perdura, por ejemplo, en el poema del Mio Cid o en el poema de Fernán González. Es la misma forma de exaltar al jefe para crear, aglutinar a la gente con él y dar fuerza política entre gentes de poca cultura, diríamos, literaria y escrita. Uh-huh. Podemos hablar del cantar de Frum, cantar de Juan Zuría, el cantar de Íñigo Esquerra, el nacimiento de Sancho Abarca, todos ellos dentro de la traducción celta en la épica romance hispana. ¿De qué tipo de textos estamos hablando? Esto es particularmente interesante porque son todos textos del País Vasco, que muchas veces nos hacen creer que los vascos euskaldunes, es decir, los que hablan euskaldún en vulgo vasco, proceden del País Vasco, y no es verdad. Hasta la Alta Edad Media, las gentes que poblaban el País Vasco eran gentes celtas, luego romanceadas, han aprendido a hablar en latín y han evolucionado como la lengua castellana, y en esas gentes tenían sus mitos y sus leyendas vascas. Entonces, son muy interesantes porque siempre se ve el héroe fundador, es decir, pensar que han tenido un antepasado que estaba casado, por ejemplo, con una diosa, y que de esa diosa descienden toda la familia de los López de Haro, eran los señores de Vizcaya, los señores del País Vasco, diríamos casi los reyes, los jefes políticos del País Vasco. Esas son tradiciones que vienen del imaginario celta, que han mantenido estas gentes, pues en algunos casos casi hasta nuestros días, como el mito del árbol de Guernica, que es un árbol, que es una cosa que se conoce bien en todo el mundo celta, porque lo dicen los autores clásicos, que el roble o la encina, que era la identificación del dios supremo, y por eso en torno a ese roble se hacían las asambleas, que entonces contaban con la aquiescencia de la divinidad. Esa es la tradición que políticamente explica el origen nada menos que del roble de Guernica y de la asamblea de Guernica. Son tradiciones muy interesantes, pero que a veces incluso nos las documentan parcialmente por intereses políticos, vamos a decirlo así, intereses de clan, porque tampoco son de política de altura, ¿no? Hay un apartado que a mí me ha parecido muy interesante, es el titulado como las reliquias de la poesía épica en la antigua Celtiberia, y entre otros, bueno, se habla de reliquias celtas en las gestas del Cid Campeador, ¿verdad? Claro, es muy bonito cuando se empieza a leer el Cid Campeador, también en otros pasajes, por ejemplo, cuando cuentan en dos versos preciosos, a la salida de Ibar, o vieron corneja diestra, a la derecha. A la entrada de Burgos, o vieron la siniestra, a la izquierda. A nosotros nos parece que están descubriendo una cosa normal, o como mucho de esas supersticiones que dice Menéndez Pelayo, o Menéndez Pidal, perdón, que había en época medieval, y es verdad, eran supersticiones, pero no en sentido mágico, sino que era la continuidad, la super perduración de tradiciones de forma de ver el mundo. Y la corneja era nada menos que el ave de la divinidad de la guerra, que se entendía con el héroe, y a través de esa ave la divinidad le decía al héroe lo que tenía que hacer y lo que le iba a pasar, y eso era lo que se consideraba sabiduría. Es decir, eran sabios los que eran capaces de predecir el futuro a través de lo que las aves les contaban, que era lo que quería la divinidad. Y eso, encontrarlo en el poema del Mio Cid, pues es una prueba evidente de que quien escribió eso, sin él ser consciente, estaba plenamente imbuido del pensamiento, del imaginario, de la literatura celta. Uh-huh. ¿En qué consiste la tradición de los Himar irlandeses? Esta es otra tradición del mundo celta hispano, de la literatura celta hispana, y es que todos los pueblos ribereños del Atlántico, desde la península ibérica, Portugal, Galicia, Asturias, el País Vasco, hasta Bretaña, Irlanda, Gran Bretaña, Gales, Escocia, tuvieron una visión del océano como un mundo vivo, mágico, porque era el que conectaba con el mundo del más allá, diríamos con el cielo o con los infiernos. Ellos no tenían una visión en estratos de cielo, tierra, infierno, sino de este mundo y del otro mundo. Y al otro mundo se pasaba a través del agua, especialmente el agua del océano. Entonces había héroes que cruzaban ese mar y venían con noticias de divinidades del otro mundo y explicaban que allí, por ejemplo, un instante en el otro mundo equivalía a 300 años en este mundo. Y así esas tradiciones pasan a determinados santos, como la vida de San Brandán o la vida de San Amaro, que nada menos que es un santo navegante y que es uno de los santos más importantes de Burgos. Eso da idea de cómo estas tradiciones han perdurado entre nosotros y forman parte de nuestra profunda cultura, aunque no seamos conscientes de ello, porque han conformado la forma de ser y de pensar nada menos que de Castilla, que ha conformado España y que ha conformado una de las grandes culturas universales. Quiero decir con eso que todo sea celta, pero hay una raíz celta de origen indoeuropeo que se añade a otras tradiciones de nuestra muy rica cultura y que ha confirmado esa mixtura que es lo que nos da nuestra auténtica personalidad. Efectivamente, y hasta hace muy pocos años se desconocía que en la península ibérica hubiese testimonios literarios medievales del rito celta de la triple muerte. ¿En qué consiste este rito? Bueno, esto es una cosa que para nuestra sensibilidad resulta un poco cruda. En el mundo antiguo había dioses del cielo, había dioses del mundo inferior, lo que nosotros llamaríamos infiernos, y había dioses del mundo celeste. Entonces, los grandes criminales, los que mataban a su padre, por ejemplo, los que cometían grandes felonías, pecaban contra los dioses del cielo, de la tierra y del infierno. Entonces, esos había que matarlos tres veces, porque cada muerte era un sacrificio a esa divinidad para expiar y compensar el desequilibrio cósmico que ese daño había hecho. Y entonces hay unos ritos que hoy nos espeluznan, de que a una persona lo cogían, lo degollaban primero, después lo ahogaban y por último lo ahorcaban. Y así habían cumplido el sacrificio a las divinidades de esos tres mundos, que para ellos eran el cosmos, la totalidad de la Tierra. Uh-huh. Interesante. Entonces estas leyendas las encontramos, por ejemplo, en el libro de Buen Amor, en un cuento muy bonito del hijo del rey de Azcará, que le profetizan que va a morir con las tres muertes, como ocurre. Y lo mismo lo encontramos también en el poema de los siete infantes de Lara, al traidor, a Ruy Velázquez, que ha sido tan traidor y tan malo, lo matan con la triple muerte. Esto hasta ahora no se sabía, se ha identificado por primera vez en este libro, pero es muy interesante para ver cómo todavía la visión épica que venía del mundo celta de la antigüedad ha perdurado en época medieval, simplemente por transmisión de padres a hijos. Uh-huh. Bueno, algo que también aparece en la literatura es una fuerte tradición artúrica, ¿verdad? Sí, claro, bueno, eso es lo más interesante, pero ya es mucho más, es muy posterior, porque la tradición de los celtas, como había un mundo que les gustaba estos héroes, estas aventuras, pues facilitó que la tradición de Bretaña se extendiera por toda Europa Occidental, desde esa mentalidad que ya había, que era consuetudinaria, y esa mentalidad llega a España, y de esa mentalidad es de la que sale nada menos que Don Quijote de la Mancha, que es una de las grandes creaciones de la literatura universal. Sin esta tradición artúrica, que es tradición celta, ciertamente evolucionada, no hubiera existido el Don Quijote. Bueno, hablábamos hace un momento de San Andrés de Teixido, un pueblo, desde luego, si no lo conocen, tienen que visitarlo. Yo he estado en varias ocasiones, un pueblo con mucho encanto, un pueblo muy de Becker, y esto me sirve para decirle, ¿no? Vemos en Becker que hay un pozo cultural, bueno, que germinó en esas leyendas, pero vemos que hay un pozo celta, ¿no? Claro, y no solo es Becker, y es el paisaje de Soria. Y es saber andar por los pueblos de tantas tierras de España, también de Extremadura, también de Asturias o de Cantabria, y entender a través de esos cuentos y de esas leyendas populares, a veces muy, muy bonitas, muy, muy profundas, el ojáncano, la mora de la fuente, que se peina sus cabellos dorados de oro con un peine, y de repente te encuentras la mora de la fuente en un pueblo como Jabaloyas, en plena serranía de Albarracín. Es decir, es ver cómo eso era un mundo que parcialmente parece que se ha perdido, pero que se puede ir completando como completamos un crucigrama

La economía despierta. Capital Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. En los siguientes minutos les vamos a hablar de celtas. Yo creo que no siempre se ha hecho una buena divulgación del pueblo celta y ha habido unas ciertas confusiones en varios aspectos. Hoy les vamos a hablar de este pueblo, este extenso cúmulo de pueblos, con Manuel Velasco. Él es escritor y fotógrafo manchego que está afincado en Madrid, experto en vikingos, y también ha publicado Breve historia de los celtas con la editorial Nautilus. Manuel, muchísimas gracias por estar nosotros en Ágora. Encantado de que me hayas invitado y estar aquí delante del micrófono. No siempre se ha divulgado bien en la historia de los celtas, ¿no? ¿Ha habido en ciertas ocasiones vinculaciones un poco extrañas? Prácticamente ha ocurrido con todos los pueblos, porque falta, más que nada, falta documentación. Entonces, según se han ido descubriendo lugares arqueológicos, la arqueología es lo que más ha hecho. A falta de textos escritos, pues tenemos que contar con la arqueología. Entonces, no siempre ha estado disponible la información que ahora mismo tenemos. Como decía, ha habido mucha confusión a nivel divulgativo, pero hay dos pueblos muy significativos, Hallstatt y La Tenée. ¿Quiénes eran estos pueblos y qué es lo que va a definir a estas culturas? Bueno, a falta de conocer el origen exacto, que no lo conocemos, de estos pueblos celtas, tenemos Hallstatt como primer foco del pueblo celta. Entonces, esto tenemos la ciudad de Salzburgo actual, de allí en Austria. En los alrededores de esta ciudad, se llama Salzburgo, es la ciudad de la sal. Pues las minas de sal de esta zona son los que dieron prosperidad a este primer foco de pueblo celta. Que se pueden visitar hoy en día, ¿no? Sí, algunas, yo he visitado algunas. Y hay también un pequeño museo cerca de Salzburgo dedicado enteramente a los celtas de esta región que vivían a base de las minas de sal. Entonces, este les dio una enorme prosperidad, les permitió comerciar con los del norte, la gente del norte, los proto-escandinavos se podía llamar, y la gente del sur, griegos los pueblos de itálicos, como los etruscos. Los romanos todavía no habían llegado a la historia, estaban empezando. Entonces, la sal servía tanto para curtir pieles como condimento, conservar la carne y el pescado, y fue tan importante que hasta la palabra salario viene de la palabra sal. Luego tenemos un paso, tres siglos después, otro foco nuevo, ya con la edad de hierro, que es en La Tenée, en Suiza, en la actual Suiza, el lago Neuchâtel. Entonces, aquí ya tenemos el avance, es el uso del hierro. Entonces, es un gran avance para la agricultura, porque ahora tenemos guadañas, tenemos el arados. Es un gran avance para el movimiento, hacerlo ese pueblo más móvil. Antes estaban en unas dependían de unas minas y eran, digamos, inmóviles. Ahora son móviles porque tienen ruedas, llantas para las ruedas metálicas, tiene herraduras para los caballos y sobre todo armas de hierro, que le dan una superioridad referente a otros pueblos. Entonces ya aquí empieza una expansión por otros lugares y es cuando empiezan a conocerlos bélicamente, hablando, pues en Italia, en la actual Italia, actual Grecia. Ya empiezan a hacerse famosos. Bueno, en realidad, a nivel etimológico, los celtas, los keltoi, que así los llamaban los romanos, que quiere decir extranjero, no era más que todos aquellos pueblos que estaban más allá del limes, ¿no? Sí, la verdad es que eran un grupo de tribus que podían tener un idioma común, costumbres similares, pero no tenían ningún sentido de organización territorial grande, aparte de la tribal. O sea, la tribu, la zona de tribu era sagrada y nadie se debía meter allí, pero no conseguían alcanzar el nivel de crear un estado y todos a una, más moverse todos a una. Eso fue algo que con el tiempo sería su final. Esta falta de organización. ¿No se ha bestializado un poco a todos los celtas? porque se los ha pintado como demasiado rudos, ¿no? No creo que fuesen tanto, ¿no? Sí, sí lo eran, lo que pasa es que no eran solo rudos. Uh-huh. Yo tengo, hombre, yo soy estoy especializado en vikingos, fíjate la rudeza que se le atribuye a los vikingos, pues sí. Es cierta, lo que pasa es que luego tenían otras aspectos que no se le han contemplado habitualmente. ¿Quién se imagina que un guerrero vikingo podía ser un gran poeta? Pues lo había, pues en los celtas también pasa eso. Uh-huh. Bueno, como aparece en su libro, Viriato, Vercingetorix y Boudica, ¿qué une a estos tres personajes y qué visión de la historia de los celtas podemos ver a través de sus vidas? Bueno, pues tenemos a tres reyes, y, o dos reyes y una reina, muy alejados en el espacio, pero que tienen una especie de vida paralela. Uh-huh. Tenemos a Viriato, rey de los Lusitanos, Vercingetorix, rey de los Avernos en la Galia, y Boudica, reina de los Iceni en Britania. Entonces, los tres les corresponde vivir en la época en que Roma invade sus respectivas tierras. Y los tres consiguen el enorme milagro, y hay que llamar milagro, de unir a las tribus celtas, por fin, que trabajen unidas en contra de un enemigo común. Entonces tienen algunas victorias, pero al final los tres sucumben y sus tierras respectivas. Bueno, uno de los mejores lugares para conocer cómo transcurría el día, la vida cotidiana, es Irlanda. ¿Por qué estos celtas no van a tener que enfrentarse a los romanos? Bueno, pues es uno de los pocos lugares de la Europa occidental donde los romanos no llegaron a asentarse. Sí llegaron realmente, porque se ha descubierto no hace mucho, pues restos de algún campamento en una zona que se llama Drunamagh. Uh-huh. Entonces, por algún motivo que no quedó escrito, no consideraron que era una tierra digna de ser invadida, como fue la Britania, por ejemplo, que estaban al lado. Tal vez estaban ya en una época tardía y esos barcos y esos recursos humanos los necesitaban para mantener la paz en Britania, o simplemente pues ya era la época en que tenían que regresar. Uh-huh. El caso es que esto ha hecho que Irlanda sea el país donde más se conservaron, durante más tiempo se conservaron las costumbres celtas. Uh-huh. Y luego tuvimos la gran suerte de que cuando llegó el cristianismo, a partir del siglo V, con San Patricio, pues los monjes transcribieran y escribieran las leyendas que han quedado hasta nuestros días, igual que en otros lugares se perdieron. Seguro que en España hubo maravillosas leyendas de los pueblos celtas, pero se perdieron totalmente. Bueno, estamos hablando con Manuel Velasco, es autor del libro Breve Historia de los Celtas, editado por Nautilus. Hablábamos del día a día, grosso modo, porque tampoco se puede... no vamos a extender demasiado, ¿no? Pero a nivel arqueológico, los asentamientos, ¿qué clase de poblados tenían? ¿Cómo era su economía? Y en definitiva, pues el día a día de los pueblos celtas. Bueno, aquí en España tenemos los típicos castros que están diseminados por muchas partes. Uh-huh. Entonces, los más conocidos tal vez sean los galaicos, que después podemos hablar más de ellos, los del norte. ¿Sí? Que muchos de ellos ya son de la época romana, pero bueno, conservan las estructuras de los castros antiguos. Todos son pues con casas circulares, con su muralla. Hay otros que son pues que son de más tipo cuadrado, eso tal vez tenga más influencia romana. Y luego, eso sí, todos están fortificados, o sea, a veces con foso, a veces con piedras hincadas para impedir el avance del enemigo. ¿Sí? Entonces, todo esto nos habla de una época de gran violencia, no solo de la época romana, que obviamente la hubo, sino ya previamente. Y la forma de vida normal, pues mira, hay que tener en cuenta que eran mitad campesinos y mitad guerreros. Entonces tenían que hacer de todo. En algunos pueblos había una preponderancia, digamos una casta guerrera, que esa pues posiblemente estaba libre de hacer los trabajos de doblar espinazos, que hablando claramente. Y se dedicaban más pues a la caza, al entrenamiento y a la propia guerra. Y luego hay una cosa muy curiosa en las costumbres celtas, que posiblemente también lo hubo en España. Eso conocemos esta costumbre a través de Irlanda y Escocia, que es el robo del ganado. Era una especie de juego en la que participaban los jóvenes que tenían que ir a un poblado vecino a intentar robar ganado de allí. Claro, en el pueblo no le van a dejar, obviamente. Entonces, pues era una prueba. Esto es como prueba, los espartanos, ¿no? Más o menos, sí. Entonces, esto, fíjate que en Irlanda había unas leyes que muy complejas y muy explícitas sobre cualquier detalle y no contemplaban el delito del robo de ganado. Era un juego entre pueblos, más que no era delito, simplemente no se consideraba un delito de estos jóvenes que tenían que pasar esa prueba. Bueno, pues precisamente no de pruebas, pero sí fiestas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Tal vez la primera que voy a citar es, pues, de las más conocidas, el Samhain, por las implicaciones que ha tenido y por lo que hoy celebramos hoy en día, es el 1 de noviembre. ¿En qué consiste? Bueno, seguro que al decir 1 de noviembre ya todo el mundo lo relaciona, sí, ¿no? Es lo que luego llamamos fiesta de todos los santos. Bien, es lo mismo, el significado... Y que ha terminado esto en Halloween. Eso sí, desgraciadamente yo creo que había que decir, ha terminado la fiesta de... Prostituyéndose, ¿no? Sí, de la fiesta comercial de Halloween. Era una fiesta de recogimiento, de contacto con los antepasados muertos, a los que se les podía poner incluso un plato en la mesa. Y además podía existir la posibilidad de que la familia no se hubiese portado adecuadamente. Entonces estos antepasados podían castigar a la familia cuando llegaban esa noche. Uh-huh. O sea, era, y ahora imagínate todo cómo se ha transformado todo eso. Sí. Los niños pidiendo caramelos y la gente disfrazada de Drácula o de cualquier tontería. Pero vamos, empezó así. Si quieres, hacemos un pequeño repaso a otras fiestas. Sí, cuéntanos. Porque es que, fíjate, los celtas, al revés que casi todos los pueblos de antiguos, no celebraban los solsticios ni los equinoccios. Estas fiestas eran cuatro también, tenían otro tipo de fechas. Que, uh-huh, posiblemente pues tenían otro tipo de observaciones astronómicas, no se sabe muy bien. Bueno, después de esta fiesta de los muertos, pues llegaba el Imbolc, que era el 1 de febrero, la fiesta de Brigid, una de las diosas celtas que acabó transformada en Santa Brígida, uh-huh, y que actualmente es la patrona de Irlanda. Entonces ya es una época en que la tierra ha descansado, llegamos al invierno, ha pasado el invierno porque estamos en el 1 de febrero y le toca despertar a la tierra. Hay que empezar otra vez a funcionar. Uh-huh. Las semillas empiezan a germinar y sobre todo una cosa que se relata mucho en las historias relacionadas con el Imbolc y Santa Brígida es el nacimiento de los corderos. En la época en que nacen, entonces, que son casi los protagonistas de esta fiesta. Entonces, había una leyenda en que, bueno, los invitados a una de estas fiestas, pues, iban a ver a los corderos recién nacidos y se deshacían en la barra y le decían lo buenos y lo bonitos y los maravillosos que iban a ser esos corderitos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era una cosa así, para pasar esta mitad del invierno al menos. Después llegamos al Beltane, ya el 1 de mayo, es una fiesta de la luz, es dedicada a Bel, el Belenos, el dios luminoso, un dios solar. Se apagan todos los fuegos en la víspera, y entonces, esto hablamos de Irlanda, uh-huh, y entonces en Tara, que era el centro donde vivía el rey principal, el Arri, ¿sí? Entonces el druida jefe encendía la primera hoguera, y a partir de allí se encendían las demás. Eso se hacía en lugares en alto, donde se podía ver, pues a lo lejos se veía cómo se encendía una hoguera, y se encendía otra, y de ahí otra, y otras, hasta que se encendían por toda Irlanda. Uh-huh. Entonces, ahí en Galicia, tal vez en otros sitios, todavía se hacen cosas relacionadas con esta fiesta, que es poner dos hogueras y pasar el ganado entre medias, a veces, uh-huh, también los niños enfermos. En aquella época, incluso a los bebés se les entregaba al druida para que durante unos instantes se lo pasaran por encima de la llama también. Esto, el significado era, pues, acabar con las cosas malignas que se hubieran pegado al cuerpo o al espíritu, tanto de animales como de personas. Uh-huh. También se hacía en algunos sitios algo que se sigue haciendo en un pueblo de Castilla, que es poner unas brasas por el cual camina la gente. Eso es. Bueno, pues así se celebraba el Beltane. Y luego tenemos el Lugnasa, que es ya el 1 de agosto, la fiesta de Lug. Lug es el dios, podríamos llamar, pancéltico. Es el único, uno de los pocos que tiene este nombre en todo el territorio celta. Hay cantidad de ciudades con su nombre, como Lugo, sin ir más lejos. Uh-huh. Y entonces tenía un culto pues muy extendido. En Irlanda había una fiesta especial en que se puede decir que se dividía en dos partes. Una era carreras de caballos, con sus apuestas y todo mucho jolgorio, y otro eran las bodas tailteanas, que se hacían por un año y un día. Eran la forma más barata de casarse, hay que decir. Las dotes eran carísimas, ¿sí? Y entonces los que no tenían medios de cumplir con esa dote y querían casarse, a pesar de así, pues iban a este lugar, y el druida los casaba, o los unía, mejor dicho, por un año y un día. en la fiesta siguiente volvían, y entonces la pareja, si quería continuar con su unión y ya refrendarla totalmente, pues caminaban uno hacia el otro y se abrazaban, y bueno, pues ya eran marido y mujer. Uh-huh. Si no, pues se daban la espalda y cada uno seguía su camino. Vaya, curioso, desde sí. luego, el ritual. Bueno, precisamente, no de los matrimonios, pero sí, las mujeres, vamos a centrarnos en ellas. ¿Qué papel jugaban dentro de esta sociedad eminentemente guerrera? Pues tenían unos derechos impensables en la sociedad de su época. Fíjate que estamos hablando de Grecia y de Roma, pues la mujer, hombre, en Roma, de luego, ocupaba un puesto bajísimo dentro uh-huh. de la escala social. Hubo mujeres que destacaron, por supuesto, y a veces no muy positivamente. Pero muchos romanos se quedaron como muy escandalizados de que una mujer celta podía ser reina, guerrera, embajadora, druidesa, podía heredar, participar en la vida social, controlar sus propiedades, incluso pedir el divorcio. O sea, eran cosas que muy, muy fuertes para la época. Uh-huh. Se han encontrado tumbas como la de la princesa de Vix, que tienen pues un enterramiento del que normalmente está destinado a los grandes guerreros, incluso a los reyes. Y bueno, pues era una mujer a la que se le consideró de la misma manera. Entonces, pues había, igual que había poligamia, pues también había poliandria en algunas tribus. Y como hemos hablado, el derecho al divorcio. Pero fíjate tú qué motivos podía tener una mujer para pedir el divorcio. Uh-huh. Cuando el marido era excesivamente obeso. Vaya. Cuando le negaba relaciones sexuales. Cuando hacía un conjuro contra ella o cuando sacaba a relucir secretos de alcoba ante los demás para agraviarla. Bueno, eran unas mujeres muy avanzadas a su tiempo, ¿no? Vaya, y fíjate que, como te he dicho antes, en el tema de los vikingos, tenemos otras mujeres con un poderío referente a la Europa medieval de la época, que bueno, que ya que hace hasta hace 4 días no han recuperado todos esos derechos. Uh-huh. Bueno, eran unas mujeres, nunca mejor dicho, de armas tomar, desde sí, luego. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hay otro aspecto. Si yo les digo la palabra triskel, seguro que muchos de los oyentes pues no saben a qué me refiero, pero si ya les digo lo de la triple espiral, la cosa ya va cambiando, seguro que ya algunos se va haciendo alguna imagen. Sin duda, uno de los signos más célebres de los celtas, ¿no? ¿Cuál es el significado? Sí, se puede decir que es el símbolo que se identifica más con los celtas. Se puede ver pues en colgantes, camisetas, en todo tipo de anuncios, uh-huh. De productos. Vas a Galicia, Asturias y muchos productos de alimentación o lo que sea, se le ponen su triskel como decir, vale, esto es algo tradicional. Uh-huh. Entonces, al contrario de que otras culturas que tenían un concepto dual de las cosas, por ejemplo, la noche y el día, pues el agua y la tierra, pues los celtas tenían un concepto trinitario. Entre los dos extremos siempre ponían otro que no era ni uno ni el otro. El día y la noche y el crepúsculo, por ejemplo. Uh-huh. Pues el agua de la tierra, el agua de la lluvia y el rocío. La tierra, el río y una isla. O sea, era un concepto intermedio siempre. Entonces, en el triskel puede representar un montón de cosas trinitarias. Pues la idea primaria de existencia como creación, mantenimiento y destrucción. La parte de la vida, infancia, madurez, vejez. Otros puede estar como ellos seguramente creían en la reencarnación, entonces esto es también el proceso de muerte, olvido de las vidas anteriores y el renacimiento. Los lugares donde estaban el Side o el mundo de las hadas, que era algo muy común de creencia en estos pueblos. Las islas fabulosas del mar, en el oeste, en el fondo de los ríos y los lagos. Es que las listas de triadas podía ser infinitas. Cualquier uh-huh. cosa ya que nosotros consideramos como dos, pues ellos lo consideran como tres. Uh-huh. Bueno, desde luego que interesante esto que nos está contando Manuel Velasco, repito, autor de Breve Historia de los Celtas, un libro editado por Nautilus y que ha venido ya a presentarnos aquí. Bueno, en torno a la cosmogonía de los celtas, ¿qué sabemos de los dioses y las diosas? No sé, ¿qué creían ellos? Bueno, pues aquí podemos ver la diferencia que había entre los distintas tribus celtas, las mezclas que debió haber en su camino, en sus migraciones, uh-huh. porque tenemos cientos de nombres distintos para dioses de que son locales o de unas regiones muy determinadas. Entonces cumplen pues las funciones típicas de fecundidad, de la guerra, los dioses de los bosques, de las aguas, de la familia, pero con nombres muy muy distintos. Entonces, fíjate que hay ríos, todavía ríos europeos, como el Sena, el Danubio y el Dnieper, que tienen nombres de diosas celtas, y así se han continuado. Y luego se realizaban rituales de lanzar a esas aguas, pues por ejemplo, las armas del enemigo vencido. En el río Támesis también se han encontrado muchas armas intactas, unas rotas y otras intactas totalmente, como homenaje a ese dios, a esa diosa de las aguas. Y luego cuando llegaron, se produjo ya la mezcla con el mundo romano, que respetaba las religiones foráneas de los pueblos que encontraba, ¿sí? Pues entonces cuando empezaron a tomar formas antropomorfas. Antes simplemente eran fuerzas de la naturaleza, no tenía una forma humana. Seguro que un celta clásico consideraba como muy absurdo ver a un dios representado como un dios o un hombre en todos sus detalles. Entonces tampoco había templos, el templo era el bosque, que al aire libre todo, siempre, a veces al lado del agua, al lado de un gran árbol al que se le atribuían algún tipo de magia, de curaciones y cosas así. Y me gustaría también mencionar pues algunos nombres típicos de la Hispania céltica, de la España céltica, como Airón, dios de la muerte y del inframundo, Ataecina, diosa de la noche y de la muerte, Cándamo, dios del trueno y de la guerra, Endovelico, dios de los muertos y los oráculos, Navia, diosa de las aguas como puente al más allá, y Baelico, dios de la guerra en forma de lobo. Fíjate los conceptos: guerra, oscuridad, más allá, muerte. Pues estos eran dioses muy, muy de esta tierra. Y fíjate que en las leyendas irlandesas, a lo que es la península nuestra, se le denomina Macmor, la tierra de los muertos. Vaya. Yo tengo una novela histórica que se llama así, La tierra de los muertos, sobre este tipo de cosas. Eso en cuanto a las creencias, pero luego ahí está la figura del druida, también muy importante. ¿Qué papel jugaba y qué información nos ha llegado, de alguna forma, de los propios druidas y qué fuentes son los que hablan de ellos? Vale, pues eran un elemento pues imprescindible en la sociedad celta. En los textos que escribieron los romanos sobre la Hispania no figuran druidas, entonces no se sabe si es que no había, que posible, no, yo no me lo puedo creer que no hubiese gente que tuviese esta figura, o que se les olvidó, o qué. No, el caso es que eran, practicaban los servicios religiosos, eran médicos, eran jueces, astrónomos, astrólogos, historiadores, y los que educaban a los jóvenes y daban el consejo a los reyes. Una imagen típica era pues el Merlín del rey Arturo, que era el consejero de particular. Entonces, había escuelas druídicas en los bosques, y que muchas de ellas fueron convertidas en monasterios cuando llegó la época cristiana, y que no se hacían cosas muy distintas a las que se hacían antes. ¿Qué hacían esta gente que así de manera especial? Pues bueno, se les ha atribuido pues lo que hacen los chamanes en una sociedad pues que está en contacto como en la naturaleza, fabricar talismanes, amuletos, hacer exorcismos para quitar pues elementos espirituales negativos que se hayan pegado a la persona. También se le atribuye pues el poder provocar nieblas y tormentas para de cara al enemigo, por ejemplo, hacer todo tipo de conjuros, e incluso puede llegar a contactar con los muertos para tener pues cierta información, cambiar de forma es otra cosa y crear un manto de invisibilidad. Otra cosa que hemos conocido a través de Harry Potter, ¿sí? Pues muchas de ellas tienen que ver pues con lo que se sabe o lo que se sospecha o lo que se cree sobre los druidas. Bueno, en todo caso era un intermediario, ¿no? Entre el mundo, un mundo y otro. Bueno, hay de ciclo mitológico, ciclo del Ulster, ciclo de Finn, ciclo histórico o de los reyes. ¿Qué consiste todo esto? Bueno, pues como he dicho antes, los monjes irlandeses hicieron muy bien además, con transcribir las leyendas de sus antepasados, sin importarle que fueran tiempos paganos y que hablasen de pues otro tipo de dioses. Y entonces eso nos ha permitido conocer pues la historia, la mitología, las leyendas de este pueblo. y que están divididas, seguimos hablando de Irlanda, están divididas en cuatro grandes ciclos. Entonces, el mitológico pues habla de los viejos tiempos. Entonces, está, por ejemplo, el libro de las invasiones, donde habla de los distintos grupos que fueron llegando en la antigüedad a Irlanda, el último de los cuales procedía de España, justamente, los hijos de Mil o Milesianos. El ciclo de Ulster pues se centra en el norte de Irlanda, en esta provincia que entonces se llamaba Ulad, y sobre todo en el héroe Cuchulain y el rey Conchobar, que son como pues y el druida Cathbad, digamos, hay un trío que está metido en todas las berenjenales de esta época. Uh-huh. Sobre todo es Cuchulain, pues su figura de guerrero, hijo además de un dios y de una humana, y que corre todo tipo de aventuras. El ciclo de Fionn y su extensión con el ciclo oceánico, que era su hijo, nos habla también de un guerrero, también con cualidades especiales, y sobre todo nos da a conocer a la Fianna, que era una fraternidad, los Fianna o Fenid eran como una fraternidad de guerreros, que empezó siendo una especie de bandoleros a saltacaminos para convertirse posteriormente pues en un grupo muy especial que estaba al servicio de un rey y que tenía sus propias normas y que tenían que pasar unos rituales muy fuertes los que querían participar en este grupo. Uh-huh. Y bueno, pues Fionn fue seguramente pues su personaje más principal. Y después ya finalmente tenemos un ciclo histórico. Estamos ya en la época de cristiana. Entonces ahí está la historia, por ejemplo, del Wilne Swinne o el Frenesí de Swinne, que es un rey gaélico, con nombre gaélico, que bueno, hizo algo contra un monje cristiano, un sacerdote, entonces este lo maldijo y se tuvo que recorrer toda Irlanda convertido en un pájaro, yendo de árbol en árbol por todo el país. Entonces uh-huh. Es una historia muy curiosa, pero que nos introduce ya en la última etapa de estos ciclos históricos de Irlanda. Bueno, historias desde luego curiosísimas, más allá de lo que habla la arqueología, pues tenemos muchos datos del pueblo celta, eso sí, como estamos diciendo, centrándonos principalmente en Irlanda. Si nos vamos, por ejemplo, aquí en el Museo Arqueológico, vamos a encontrar también piezas valiosas del mundo celta, de su cultura material. ¿Qué objetos va a poder ver la gente así, los más llamativos? Bueno, pues nos vamos al MAN, como se llama ahora, ¿sí? a la primera planta y a la sala 14, dedicada a pueblos preromanos de origen indoeuropeo, preceltas y celtas, todo este nombre. Bueno, pues allí vamos a tener la recreación del interior de un túmulo encontrado en La Osera, en Ávila, con todo el ajuar funerario. Vamos a encontrar las teseras de hospitalidad, que eran, bueno, pues se han encontrado muchas y eran pues unos objetos muy importantes porque ya marcaban pues amistad entre pueblos, entre personas y cosas así, y cada parte se quedaba con una de estas partes que eran, uh-huh, eran similares, con escritura. También vamos a ver pues un dibujo en el que se muestra como un guerrero muerto es colocado en una montaña con sus armas, esperando que las aves carroñeras lo descarnen. ¿Sí? Y después irán a recoger esos huesos para enterrarlo de manera adecuada, como un guerrero también con sus armas y todo esto. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, como en todos los museos arqueológicos, muchas armas. Vamos a ver muchos torques, que era un adorno, como una pieza de collar rígido, que era un distintivo de la nobleza. El collar de la sacerdotisa del sol, que es un objeto, puede ser único, formando con pequeños objetos en forma de sol y de luna. Y al final pues veremos unos cálatos, que son unas vasijas de barro que tienen influencia ibérica y tienen unos dibujos mostrando el árbol de la vida rodeado pues de todo tipo de animales y aves y peces. Uh-huh. Bueno, Manuel, nos salimos ahora del MAN, continuamos hablando de esos pueblos. Aquí nos vamos a centrar en la península ibérica. Carpetanos y betones. ¿Quiénes eran y en qué zona geográfica se mueven? Bueno, ya que estamos en Madrid, los pueblos celtas más cercanos eran los carpetanos y los betones un poquito más al norte, ya en la zona de Ávila. Uh-huh. Bueno, pues fíjate que en los años 60 y 70 se usaba mucho la palabra carpetobetónico. Uh-huh. Era pues como, y se usaba como una, algo como el español recalcitrante, como el chauvinista francés, alguien que muy muy afianzado en las tradiciones. Uh-huh. Y poca gente sabía que estaban hablando de carpetanos y betones, unidos en una palabra. Bueno, pues los carpetanos estaban por Ávila, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Tenían ciudades muy importantes, como Alcalá de Henares, la propia Toledo y Consuegra. Entonces, estos seguramente fueron los primeros celtas, pueblos celtas, en pactar con los romanos cuando llegó la primera invasión. Hasta tal punto que Viriato, viendo que ellos alimentaban más o menos voluntariamente a los romanos, pues llegó a invadirlos y a arrasarlos, justamente para evitar entrega de alimentos para los romanos. Uh-huh. Entonces, estos tenían unas casas alargadas, al contrario de las casas redondas de otros castros celtas. Entonces solían tener una especie de extra, una estancia extra que podía ser un taller y tienda, porque esta gente eran muy buenos ceramistas y era su fuente de intercambio y de ingresos en aquella uh-huh. época. Entonces, luego los vetones, pues estos eran como los más guerreros, la tribu más guerrera posiblemente. Entonces, igual que casi todos los pueblos, pues eran ganaderos, eran agricultores y aparte tenían su parte militar, su parte guerrera. Esto era uh-huh. más guerrero que otra cosa. Entonces, lo que hacían era, pues al modo de los mafiosos actuales, era ¿sí? proteger a otros pueblos a cambio de que éste los alimentase. Era como les cobraban impuestos revolucionarios o algo así y lo bueno, mantenían. Los celtíberos, mezcla de pueblos íberos y otros del Valle del Ebro, ¿cuáles podemos decir que eran sus rasgos principales? Bueno, pues hay tres rasgos, que es la cerámica, que tiene unos motivos ornamentales muy diferenciados, el uso de la moneda, ya no es el trueque de productos por productos, ya hay monedas, ¿sí? y sobre todo la adopción de la escritura ibérica. Entonces es una cosa extraordinaria esto último, o sea, ningún pueblo de Centro Europa, de Britania, utilizan la escritura. En Irlanda utilizan el Ogam, pero es en textos muy, muy excesivamente cortos, tal vez, en piedras, tal vez se usaban en otros materiales que eran más perecederos, pero no hubo estos textos tan grandes como los que se han encontrado aquí en Celtiberia. Uh-huh. Sobre todo los bronces de Botorrita, que se exhiben actualmente en Zaragoza, que son unas placas de bronce con unos textos extensos, muy extensos. Y estos son los tres rasgos principales que distinguen los celtíberos. Y en el caso, si nos vamos al norte de la península ibérica, ¿qué diferencias va a haber o qué va a definir a los conocidos como galaicos, los astures y los cántabros? Bueno, pues estos eran los pueblos del norte, a los que llamaban montañeses, los romanos. Allí vamos a encontrar pues castros y museos. Los primeros en caer fueron los galaicos. Entonces, los castros que vemos actualmente ahí, no se sabe exactamente qué tipo de gente vivió, si eran los galaicos antiguos, que se parece que fueron exterminados por Julio César, justamente una de sus campañas. Uh-huh. Posiblemente se trajo hasta allá restos de otras tribus más o menos a exterminar, y ahí se fueron juntando todos. Entonces vamos a encontrar castros como de Santa Tegra, al lado de la Guardia, en Pontevedra, en un lugar maravilloso, en alto, que desde allí por un extremo ves la frontera con Portugal formada por el Miño, y por ¿sí? otro lado ves el mar, por otro lado pues un valle lleno de campos de cultivo. Entonces es un lugar ideal, y además te tiene un pequeño museo con parte de los restos que se han encontrado allí. Además es un resto arqueológico que está vivo. Todavía hay arqueólogos trabajando y encontrando cada vez nuevas cosas. Uh-huh. Igual que hay otros castros que ya, bueno, pues se supone que ya se encontró todo lo posible que se podía encontrar. Este eso todavía sigue vivo. Y lo mismo pasa con el de Viladonga, cerca de Lugo, donde también el año pasado vi cómo los arqueólogos siguen trabajando allí. Entonces, en estos pequeños museos pues se van a encontrar elementos pues muy comunes, las armas, cerámica, torques, hay un barco de cuero, eso está en el Museo Arqueológico de La Coruña. Uh-huh. Estos barcos eran los típicos de los celtas, en Irlanda los llamaban curracs, eran un armazón de madera, ¿sí? y revestido de cuero. Y con eso podía hacer una navegación de cabotaje. Entonces se supone que con un barco de ese tipo se pudo hacer esa migración antigua de los milesianos o hijos de Mil desde Galicia hasta Irlanda. Uh-huh. Bueno, y ahora que nos está haciendo recomendaciones, yo, para todos aquellos, oye, tal vez tenemos oyentes que se están pensando en hacerse un viaje por Europa, y por qué no, seguir los vestigios de los celtas en Centro Europa. A nivel arqueológico, ¿qué recomendaría para que visitasen y disfrutasen de la cultura celta, aparte de las minas de Hallstatt? Bueno, pues yo es que el año pasado, justamente para preparar este viaje, me hice un pequeño viajecito, no tan pequeño, la verdad. Y entonces pasé por Stuttgart, un pueblo cercano que se llama Hochdorf, donde hay una tumba del príncipe que es, pues se encontró intacta, con muy lujosa, y que entonces se ha hecho una reproducción a escala de esta tumba, y luego pues aparte la exhibición de todo lo que había allí. Esto que te he contado de Hallein, cerca de Salzburgo, aparte de ver una mina de sal, pues también tiene un pequeño museo en esta ciudad, donde se recrea el tipo de vida de los mineros de la sal, pues qué tipo de ropa, qué tipo de calzado, hay un zapato, uh-huh, algunos zapatos que se han encontrado intactos, qué tipo de picos usaban, ese tipo de cosas. Después damos un salto a las Islas Británicas. Entonces ahí hay tres museos esenciales: el Nacional de Irlanda, el British Museum, donde el año pasado justamente me coincidió una exposición especial sobre celtas, uh-huh, enorme, con todos los grandes objetos que se pueden ver en cualquier libro sobre los celtas. Y finalmente el Museo Nacional de Escocia, donde hay una sala que, bueno, yo ya la he visto como un par de veces, sería mi favorita, donde se mezclan las objetos de escotos, que eran los descendientes de los irlandeses que llegaron, ¿sí?, a Escocia, los pictos, que eran los, digamos, los más antiguos habitantes de Escocia, y los vikingos, que, bueno, pues tuvieron en la periferia, la dominaron durante un tiempo, y sobre todo las islas Orcadas, Shetland, las Hébridas, y donde se pudo conservar más allá de la era vikinga, pues el tipo de vida vikingo. Bueno, pues ahí tienen un itinerario bastante apetecible para hacerse. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues yo les aconsejo que si quieren hacer un viaje de este tipo, pues acompañen, lo pueden leer antes y durante, bueno, también después, ¿no? Pero es una buena guía de viaje, Breve Historia de los Celtas. El autor es Manuel Velasco, que ha estado con nosotros, su libro editado por Nautilus. Muchísimas gracias por habernos dado esta pequeñita clase de celtas. Me ha encantado haberlo hecho. Un fuerte abrazo. Vale, hasta la próxima. Para personas inquietas, Capital Radio. Este mes descubre con Despertaferro antigua y medieval la gesta bélica de uno de los campos de batalla más afamados de la Guerra de los 100 Años, la Batalla de Agincourt. Allí, una vez más, la poderosa caballería nobiliaria francesa sucumbió contra todo pronóstico ante un reducido y acorralado ejército inglés que alcanzó la inmortalidad gracias a su rey, Enrique V, y a la pluma de Shakespeare. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. La economía despierta. Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. Como siempre solemos hacer aquí en Ágora Historia, os invitamos a un nuevo viaje en el espacio y en el tiempo, porque nos vamos a ir concretamente a dos lugares, ahora lo vamos a ver con nuestra invitada, y vamos a retroceder unos cuantos años antes de la Segunda Guerra Mundial, justo en la Gran Guerra. Y es que os vamos a hablar de algo que tiene que ver con la gripe, con una epidemia, la epidemia de la primavera. La autora de este libro, que así se llama, es Empar Fernández. Ella alterna la docencia con la escritura, tanto de ficción como de no ficción, y acaba de publicar este libro con suma de letras. Mientras la guerra y la gripe, de 1918, asola en Europa, nace una historia de amor. Es el subtítulo del libro. Empar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. A vosotros, un placer. Bueno, te iba a preguntar, ¿cuál es el momento histórico sobre el que gira la trama de tu libro? Ya lo he denunciado yo, pero dándonos una pequeña introducción de lo que estaba ocurriendo. Bueno, el momento es todo un año. Ahora hace un siglo, de 1918, y es un año de aquellos que para los historiadores es apasionante. En 1918 la guerra lleva ya más de 4 años. Empieza el ejército alemán a dar algún signo de cansancio, y cuando avanza ya en verano empieza a verse quizás el final de esa guerra. Paralelamente, y en 3 oleadas diferentes, tenemos una gripe epidémica, que además es una gripe con una mortalidad elevadísima que sacude el mundo, ¿eh? Primero a principios de año, después en primavera, que es cuando la gente verdaderamente se sorprende que una gripe aparezca en primavera y además sea una gripe con una mortalidad tan elevada, y después coincidiendo con el final de la guerra. Por eso os decía, es un año apasionante. Es imposible pensar en tantas cosas de una gravedad y tan trágicas como las que ocurren en 1918. En par, la Primera Guerra Mundial y concretamente la vida en las trincheras fue especialmente dura, una guerra peculiar porque había avanzado tecnológicamente, pero por otro lado era una guerra pues que nos llevaba a tiempos antiguos, en fin, una mezcla un poco extraña, pero concretamente la vida en las trincheras muy dura, ¿no? Claro, la vida en las trincheras, imagínate, terrorífica. Los inviernos inacabables, pero además la humedad, o sea, hay lluvias, hay humedad, las trincheras son el barro, son el hielo, y además de tanto en tanto sufren no solo los bombardeos, los obuses de las líneas enemigas, el gas mostaza. Sobrevivir a las trincheras era casi la misión de una vida, era una forma de vida penosísima, tan penosa que llega a desatar lo que después se llama la locura de trinchera. Aquellos soldados que deciden suicidarse, avanzar directamente hacia la trinchera enemiga para saber el momento en que van a morir, para no vivir en esa incertidumbre de cuándo me llegará la muerte. Verdaderamente una vida, difícilmente podemos imaginar lo terrible que era. Y la Barcelona de aquel momento, de la que hablas en tu historia, en el libro, ¿cómo era, cómo se vivía allí el día a día? Bueno, en Barcelona, fijaros, España no estaba en la guerra, era un país neutral, no participaba directamente, pero sin embargo en Barcelona las cosas no iban bien, como no iban bien en otras ciudades. Y os explico por qué. Fijaros, es aquello que tantas veces decimos de a río revuelto. A río revuelto siempre hay alguien que gana, y industriales, comerciantes, españoles, catalanes muchos. ¿Qué es lo que hacen? Toda la producción, todo lo que pueden, lo exportan a los países en guerra. Los países en guerra, muchas fábricas han cerrado, faltan brazos en la agricultura, faltan brazos en la industria. Es el momento de exportar, y de exportar mucho. ¿Qué es lo que sucede en el interior del país? En el interior del país los precios suben, escasea la harina para elaborar el pan, escasea el bacalao porque se exporta, escasea sobre todo en Barcelona el carbón. La novela empieza en enero de 1918, escasea el carbón, no hay forma de acceder, los precios suben muchísimo, y es un momento en que la ciudad vive unas agitaciones muy particulares que a mí también me llamaron muchísimo la atención cuando estaba documentándome sobre este año. Las mujeres barcelonesas salen a la calle, ellas solas, se niegan a aceptar a los hombres, ya os explicaré la razón también, y exigen a las autoridades, a veces incluso utilizando la violencia, que se respeten los precios máximos que se han fijado para los productos básicos. Mujeres que además van a ser muy valerosas, pero son ellas las que tienen que llevar el plato a la mesa. No son tanto manifestaciones feministas como manifestaciones femeninas. Y son femeninas porque expulsan a los hombres de las manifestaciones porque la historia enseña mucho, ¿eh? Y son, las mujeres están hartas de ver que la iniciativa y el protagonismo pasa a manos de los hombres. Había muchos más hombres sindicados, los sindicatos podían apropiarse estas protestas y ellas querían que fuese la voz de las mujeres la que llegase a las autoridades. Por eso hablo de protestas femeninas. Bueno, hablabas de estas protestas y que estaban solas, ¿no? Ellas se organizaron. ¿Por qué rechazan la colaboración de los hombres? Precisamente por eso, para que no le roben el protagonismo. En aquel momento eran muchos más los hombres que estaban sindicados que las mujeres que estaban sindicadas. Ellas no querían que aquella protesta fuera asumida por un sindicato, querían ser ellas. Querían hablar directamente con el alcalde, querían hablar directamente con los gobernadores y exigir. Y entonces por eso querían que fueran solo protestas, marchas, manifestaciones, mujeres que rompían escaparates, que saqueaban comercios. Eso duró 15 días. Y finalmente las autoridades cedieron y aquellos precios que ya habían situado en unos máximos que no se podían superar, los intentaron implantar. Es decir, las mujeres esa conquista la hicieron. ¿Qué personajes, hablando de tu libro, has utilizado para contar toda esta historia de la que nos estás hablando? Bueno, me interesaba hacer dos personajes, uno que viviera muy directamente la gripe y otro que viviera de primera mano no solo la gripe, sino la vida en las trincheras. Por lo tanto, utilicé un personaje, es un personaje femenino, es Gracia Ballesteros, una chica muy joven que llega desde un pueblo aragonés, llega a Barcelona y llega al distrito Quinto, que es el distrito un poco más canalla de la ciudad de Barcelona. Una chica que ve una Barcelona que no es la que se espera, ella irá descubriendo poco a poco la Barcelona más luminosa, más próspera. Eso será un camino que hará. Pero de momento llega al distrito Quinto y lo que ve no le gusta mucho. Esa chica, cuando acabe la novela, se enfrentará directamente a la gripe. Será la auxiliar de un médico y, bueno, y combatirán como podrán una gripe de la que apenas hay indicios, que apenas se conoce. Y después utilizo también a un soldado norteamericano, a Carter Irving, que se alista voluntario. Los primeros soldados norteamericanos eran voluntarios que venían a defender unos valores en los que creían ciegamente. Un soldado voluntario norteamericano que llega a Brest, después a Burdeos. En Burdeos conocerá a Gracia y este soldado americano es el que será enviado a las trincheras y el que nos explicará de primera mano lo que es vivir en las trincheras, lo que es sobrevivir a las trincheras. Bueno, la gripe va a tener un peso especial en tu historia. ¿Hasta dónde llegó la epidemia de gripe de aquella época? La epidemia de gripe de aquella época, piensa que todas las víctimas mortales son puras estimaciones. No hay manera de conocer una cifra ni tan solo aproximada. Hay publicaciones que hablan de 30 millones de muertos, publicaciones que hablan de 40 y algunas que incluso insinúan 50 millones de muertos en todo el mundo. No respetó ningún continente. Los últimos restos de personas que murieron y que han servido para aislar el virus son restos que se han encontrado en Alaska y que fueron enterrados en la tierra congelada que es el permafrost. Por eso os digo, no respetó ningún continente, no respetó ningún país, no había fronteras para la gripe. Y también es interesante recordar que cuando la gripe sucede en oleadas, la última oleada, la más mortífera de todas, es la que coincide con el otoño-invierno de 1918 y coincide también con la desmovilización de los soldados. Los soldados que se habían contagiado de gripe, que habían sobrevivido, llevaban con ellos el virus y regresan a sus países. Es una forma rapidísima de contagio de esa gripe por todo el mundo, ¿eh? Porque tenemos soldados no solo de los países, también de las colonias. Por lo tanto, una gripe imparable, no había manera ni de acotarla, ni de limitarla a un país ni a un territorio. Oye, a modo de curiosidad, ya hemos hablado en otras ocasiones y nos lleva a otra época, pero bueno, para todos aquellos que no lo conozcan, ¿por qué gripe española? Sí, bueno, es curioso. ¿Por qué gripe española? Pues la razón es casi una razón mediática. Ya había llegado la gripe a Francia, había llegado a Alemania, había llegado al Reino Unido, pero eran países que estaban en guerra. Como eran países que estaban en guerra, lo que intentaron los gobiernos es no desmoralizar todavía más a una población civil que había patido muertos, víctimas, hambre, escasez, frío, una población civil a la que no creían capaz de soportar muchas cosas más. Por lo tanto, se censuraban las noticias y no se hablaba de la gripe, es como si no existiera. Mientras que en el Estado español las cosas saltaban las noticias de la gripe, las autoridades que habían tenido la gripe, los pueblos que tenían un número de enfermos bestiales, los teatros que cerraban, las universidades que cerraban y que no abrían porque profesores y alumnos estaban enfermos de gripe. A tanto llegó que La Vanguardia, uno de los periódicos que tenía más predicamento en Barcelona, hizo una sección fija que se llamaba La Epidemia Reinante. Cada día La Vanguardia anunciaba, daba noticia de lo que estaba pasando con la gripe en Cataluña. Por eso se le llamó la gripe española, porque aquí se hablaba, en el exterior no se hablaba, por lo tanto quizás había surgido aquí, cosa que no era verdad. Oye, en par, ¿se utilizaban las medidas apropiadas para no contagiarse o había un grandísimo desconocimiento de la enfermedad? Era un desastre absoluto. Un desastre absoluto. De entrada por desconocimiento, era una gripe que en algunos casos evolucionaba a neumonía en 24 horas. Si evolucionaba a neumonía, había enfermos que la superaban, pero había muchos enfermos que morían. Para evitar el contagio se tomaron algunas medidas, incluso se facilitó lejía, se regaron las calles, se prohibieron algunos espectáculos, por ejemplo, se cancelaron sesiones teatrales para que la gente no se reuniera en gran número. Y sin embargo, se celebraron muchas misas al aire libre con miles de asistentes para pedir a Dios que la gripe acabara. Por lo tanto, como verás, es una contradicción absoluta. Se tomaron medidas que en principio parecían lógicas, pero otras verdaderamente eran verdaderos desatinos. Tratas en el libro, bueno, nos has contado el tema de las revueltas, de las mujeres por el encarecimiento de los productos básicos, nos has contado qué es lo que ocurrió. No sé si nos puedes hablar de esa parte de las mujeres, si los centras en tus personajes, no sé, qué personalidad le has dado, cómo has tratado el tema. Más en el tema de ficción, centrándonos en tu historia más que en la historia real. El tema de esas revueltas callejeras de las mujeres lo he tratado a partir de los ojos de Gracia. Gracia nunca había visto una manifestación, nunca había visto protestas, nunca había visto a las mujeres que eran capaces de organizarse y de avanzar gritando lo que ellas pretendían. Por lo tanto, primero desde la perplejidad de una chica que acaba de llegar y ve una ciudad que sufre una agitación y una ciudad en la que las mujeres empiezan a tomar un protagonismo. Después, a partir de una de las pocas figuras que resaltó en estas revueltas, que solo duraron 15 días, que es la persona de Amalia Alegre. Amalia Alegre pertenecía al Partido Radical, era el mismo que gobernaba en el consistorio de Barcelona, y era la persona que consiguió un poco aglutinar toda esa fuerza femenina y hacerla avanzar. Es importante ir destacando nombres de mujeres porque parece ser que nosotras a veces podría pensarse que no hemos vivido, no hemos protagonizado nada, y verdaderamente no es cierto. Lo que sí también quería señalar, no son protestas feministas. ¿Por qué? Porque no exigen nada para la mujer, exigen para la sociedad en general. Son más femeninas que feministas en ese sentido. Pero bueno, hay que empezar a hablar de ellas. Y no es Barcelona el único lugar en el que se produjeron. En la Comunidad Valenciana, en Galicia, también hubo revueltas de ese tipo porque pasaban por lo mismo. Tocas varios momentos históricos, un momento histórico, pero en diferentes lugares. Nos gustaría preguntarte, ya que nosotros somos un programa de historia y este libro tiene una gran carga histórica, ¿qué fuentes has utilizado, qué libros has leído para documentar esta historia? Bueno, sobre la gripe hay bastante cosa publicada. De hecho, incluso hay una tesis doctoral que habla de la gripe y de su incidencia, sobre todo en España. Sobre la Primera Guerra Mundial hay mucha, mucha historia escrita y mucha literatura, por lo tanto, no es difícil. Hay muchísimos libros que hablan de la vida en las trincheras, de cómo evoluciona. También he consultado muchos libros de historia, porque es interesantísimo el final de la Primera Guerra Mundial, interesantísimo, y sobre todo los últimos coletazos cuando ya el ejército alemán se está retirando, empujado por franceses, ingleses y americanos. Es muy, muy interesante, pero hay suficiente literatura. No estamos hablando de una época absolutamente oscura. Y hay muy poca literatura, eso sí, sobre las revueltas de mujeres. En Barcelona o en otras partes de esto sí que es mucho más difícil, porque hay muy poca cosa escrita. Bueno, hablabas de ese momento histórico tan interesante y yo considero tan importante, porque ese final de la Primera Guerra Mundial y los pocos días que le siguieron y esa presión hacia el pueblo alemán, pues hizo que luego se convirtiese en la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de los fanatismos, ¿no? Un momento histórico, como decías, importantísimo. Importantísimo, crucial, decisivo. La novela no llega a los albores de los tratados ni al Tratado de Versalles, pero yo insisto mucho, yo soy profesora de historia en instituto. Ese año, el 1918, principios del 19, nos explican un poco el desastre que va a ser buena parte de esa primera mitad del siglo XX, de esa Segunda Guerra Mundial que arranca directamente desde la Primera. Por eso son momentos muy importantes. Estamos hablando de una novela que habla de la historia reciente, y de la historia reciente es aquella que más nos tendría que enseñar, porque es la más parecida a la nuestra. Entonces, bueno, es muy interesante. No quise adentrarme ya en tratados de Versalles, en Castigo del Pueblo Alemán, porque verdaderamente eso merecería otra novela. Bueno, nos comentabas que eres profesora de historia en el instituto. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu experiencia? Hay gente que no está a favor. Yo creo que siempre y cuando sea rigurosa y sabiendo lo que se está leyendo, es una buena forma de acercarle a los jóvenes y a los no tan jóvenes la historia a través de historias de ficción. Has tenido la oportunidad de hacer esa prueba con tus alumnos. ¿Qué tal acercarles esas historias, novelas históricas? ¿Hace que surja en ellos un amor y un interés por la historia? Mira, yo no hago propaganda de mis novelas en el instituto, por lo tanto muchos de mis alumnos ni tan siquiera saben que llevo más de 20 novelas publicadas. Pero respecto a lo que me preguntas, yo creo que si la persona que escribe la novela es honesta con la historia, es muy, muy conveniente que lean novelas históricas, porque la novela también enseña, porque si tú respetas los hechos como has llegado a saber que fueron, y respetas sobre todo la historia, que es una disciplina importantísima, creo que sí, que es muy, muy conveniente que lean jóvenes y adultos, pero los jóvenes que no tienen mucho, mucho tirón a leer novela histórica sería muy conveniente, sobre todo de novela de historia reciente. Ojalá que los jóvenes se sumasen a leer obras respetando la historia, no haciendo lo que a uno le conviene con la historia. Bueno, pues aquí hay una buena oportunidad, aunque nuestra invitada no haga publicidad en su instituto, pero nosotros sí que se lo recomendamos a todos ustedes, y si se lo quieren recomendar también a sus allegados, si son jóvenes, pues hoy una forma de hacerles descubrir una parte de la historia que tal vez muchos de ellos desconozcan en profundidad. La epidemia de la primavera, autora Empar Fernández, Mientras la guerra y la gripe, de 1918 a solo en Europa, nace una historia de amor. Es el subtítulo del libro editado por Suma de Letras. Empar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora Historia. Un fuerte abrazo. A vosotros. Un abrazo. Capital Radio. Continúan Despertaferro especiales la saga de la mítica arma Panzer alemana durante la Segunda Guerra Mundial.

Y terminamos con el 5 de octubre del año 1713, en Langres, en Francia, nace Denis Diderot, filósofo y escritor francés, coautor y editor de la Enciclopedia. Y en 1795, por orden del presidente de la Convención Nacional, al general Napoleón Bonaparte, el general Napoleón Bonaparte frustra un levantamiento monárquico en París. Acontecimientos históricos de nuestra historia desde el 29 de septiembre hasta este último día que citábamos, el 5 de octubre. En un momento, la despedida. Hasta aquí este programa número 250 de Ágora Historia. Hoy en la primera parte les hemos hablado de mitos, de literatura, todo en relación a lo celta, el pozo cultural que tenemos incluso hoy en día y que vemos como algunas creencias, algunas leyendas, algunos mitos siguen vigentes. Eso sí, ha cambiado la forma de contarlos, pero tal y como se hacía en época celta. Y hemos hablado con todo un experto, con Martín Almagro Gorbea. Después hemos hablado con Manuel Velasco, escritor, que nos ha acercado bastante información sobre la cultura celta. Queríamos acercarles esta entrevista, aunque ya la emitimos hace tiempo, pero queríamos tener un programa completo de lo celta y creamos que la primera y la segunda se complementan muy bien para que conozcan esta cultura. Y en tercer lugar, les hemos hablado de gripe, de historia, de una epidemia, con la escritora Empar Fernández. Esperamos que hayan disfrutado en este programa de hoy. Como siempre, volveremos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. También los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens durante la semana, a través de iVoox, iTunes, Spreaker, cualquier plataforma de podcast. Y les queremos agradecer que se molesten en dejar mensajes, comentarios, los me gusta y también valoraciones. Si son de 5 estrellas, pues mejor que mejor en iTunes, eso hace que lleguemos a mucha más gente. También nos pueden encontrar en las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y si quieren contactar con nosotros, dos direcciones de email, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Terminamos con y nos despedimos con una frase de Gustave Flaubert, novelista francés. Dice así: cuando miramos, la verdad de soslayo o de perfil, siempre la vemos mal. Son pocos los que saben contemplarla de frente. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.